Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Buenas, buenas, un gusto estar en este programa federal de música Que Suene Farco. Seba Lino acá desde Esquel Chubut, desde Radio Estación Sur, desde La Plata, Damián Mole, Belén Musacchio, nuestra locutora de la intro, desde Córdoba. Así ya la producción de este programa es federal y la hora que viene por delante también. Vamos a ir de lugar en lugar, de sonido en sonido, sonidos comunitarios de todo el país. Así es, Seba, mucha música para compartir, mucha información. Y las radios comunitarias estamos en una nueva emisión del Que Suene, así que hacemos este saludo también extensivo a todas las personas que les llega nuestra música, estos reportes federales desde cada radio comunitaria del país. Lo que van a escuchar, así como lo que han escuchado en otras ediciones del Que Suene, lo encuentran en el Instagram, Que Suene Farco, también obviamente en la página de el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí está todo nuestro archivo para descargar, para escuchar online también en Spotify, por ejemplo, y buscar las redes de cada uno de estos proyectos que presentan y cada una de las radios comunitarias también. Desde Villa Ciudad Parque, en Córdoba, vamos a ver qué música nos recomienda Radio El Brote. Hola a toda la gente que escucha Que Suene de Farco. Desde aquí, desde Radio Comunitaria El Brote, hoy presentamos a El Campito Rec, un proyecto que lleva adelante Maxwell Beats, y que te va a contar él mismo. Un abrazo grande y disfrutemos de la música. Maxwell Beats. Buenas mañanas, tardes o noches, según sea el horario en el que estén escuchando este programa. Antes que nada, quería agradecer por el espacio cedido y poder contarles un poquito de qué va el estudio El Campito Rec. Mi nombre es Max, músico, productor, en nombre artístico Maxwell Beats, y puntualmente estoy dedicado a producir canciones, grabar y mezclar. El Campito Rec nace aproximadamente 2 años, prácticamente post pandemia. Como a muchos, la pandemia nos despertó una necesidad también y esa búsqueda de algo que queremos y que quizás por diferentes motivos no hemos llevado adelante. El Campito Rec funciona como estudio de grabación y también funciona como una productora audiovisual. Entre otras cualidades, yo creo que la más a destacar, o por lo menos la que a mí más me gusta y a muchos artistas también les resuena, es que todo el estudio funciona netamente con energía solar y eólica. Tenemos una pequeña planta fotovoltaica y con esa energía, bueno, ponemos en marcha nuestras computadoras, nuestras cámaras, nuestras luces, nuestros teclados y todos los instrumentos que aquí se encuentran. El Campito Rec se encuentra ubicado en el corazón de Córdoba, más precisamente en el Valle de Calamuchita y más precisamente en Villa Ciudad Parque, un pequeño y muy bonito pueblo en el que ya vivo hace varios años y que tiene la cualidad, entre muchas otras también, de tener una gran variedad y cantidad de artistas. Muchos de esos artistas han pasado por el estudio y han dejado su huella. Muchos otros pasarán. Y a continuación le voy a hacer escuchar algunas de las producciones que han salido de acá, en las cuales pude participar, ya sea grabando, arreglando, mezclando, produciendo y compartiendo, obviamente siempre. No me hagas daño. Te lo pido, por favor. Te entrego mi corazón. Nena, por vos yo lo doy todo y me encanta tu forma de besar. pasos muy cortitos al caminar. Tu forma muy madura de pensar. Yo sé que a veces soy lo peor, pero siempre quiero darte lo mejor. Me dijeron que a veces lo bueno tarda, y bueno, llegaste vos. Quiero ver el amanecer abrazados por el frío una y otra vez. Quiero ver el amanecer abrazados por el frío una y otra vez. Es su luz la que ilumina mi vida. Y cuando tú te sientas triste, tenés mis brazos. Pero por favor, no dudes de mí, mamita linda. Yo solo te amo a ti. Yo solo te amo a ti. Quiero ver el amanecer abrazados por el frío una y otra vez. Quiero ver el amanecer abrazados por el frío una y otra que han escuchado es del artista Sing y se llama Nuestro Amanecer. La siguiente canción que les dejo se llama, es una versión de Samba del Laurel, hecho por Ricky y Violeta Jiménez, ambos dos excelentísimos músicos que también han pasado por el estudio y hemos registrado en esa producción lo que sería la sesión número 3 de El Campito Rec, que lo pueden encontrar en YouTube y dando vueltas por ahí. Espero que les guste. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío a la flor del laurel. Yo muero para volver juntando que viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río, y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el que por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando. Por último, y para cerrar, les comparto una producción de Maxwell Beats, featuring a Las Panacea, una artista local acá del Valle, que puntualmente, entre muchas otras cosas que hace, se puede catalogar, por así decirlo, su música como música medicina. Y en esta producción hice toda la parte de producción musical, de arreglos, y tenía su voz, así que bueno, pedí permiso para ver si me la prestaba y podía armar ahí alguna pequeña producción propia. Bueno, ojalá que la disfruten. Y también esta producción está en todas las plataformas digitales. Si la buscan, la canción se llama Valle, Maxwell Beat featuring a Las Panacea. Maxwell, me. un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene. Que suene. Suene. Nuestra música. Y FM Max nos trae Sigue en Pie, banda de punk rock de Máximo Paz, Partido de Cañuelas. Por vos mataría a todo el que no por vos. planeta es la magia de la pandemia. De murciélago un quisito nunca haría. ¿Quién diría que igual me contagiaría? Tengo un virus inventado, estoy enfermo de mentira. Me estoy muriendo en joda, ni se te ocurra visitarme. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Seguimos recorriendo el país y sus sonidos. Radio Local para Bachasca desde Córdoba nos recomienda el siguiente proyecto musical. Arranca ahí. Buenas tardes, estimada gente de Que Suene. Mi nombre es Pablo Bases, soy bajista, contrabajista y compositor de música argentina, jazz, y me encanta estar en Radio Local para Bachasca, que bueno, pertenece a Farco, ¿no? El Foro Argentino de Radios Comunitarias, así que es un placer estar con ustedes. Un poco mi carrera, para resumirla, arranca hace mucho tiempo, 35 años, desde el rock, pasando por los distintos estilos musicales, pero estudiando en el medio una carrera que digamos, solventó toda la parte académica de mi estadio en la música. Así que bueno, hoy estoy presentando unos proyectos musicales que tienen que ver con el jazz y las canciones propias, que se llama Pablo Bases y la Trinidad, conformado por Damián Ceni en el piano, por Hernán Fernández en la batería. Yo estoy tocando el contrabajo y componiendo, también arreglando, y Sofía Bases está cantando. Así que ese es uno de los proyectos que hoy me tienen sumergido en el en vivo, en las presentaciones en radio y demás. Y después La Máquina de Dios, que es otro proyecto que tiene que ver con el rock, donde conformamos Eliana Nan en la batería, Walter Schlender en guitarra, voces y composición, y yo estoy tomando el bajo eléctrico. Y bueno, todo esto lo van a poder encontrar en las redes con mi nombre, ¿no? @ Pablo Bases con Z final, para poder escuchar, ver en todas las plataformas de difusión y videos. Así que muchas gracias. Love will break your making. You El tema que acabamos de escuchar es My One and Lonely Love, tocado por la Trinidad y Sofía Bassés cantando, interpretando esta hermosa canción. Why you miss the quickest way to Harlem? Harry, get on now, it's coming. Listen to those friends are thrumming. Oh, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Do be dip, do be dip, da ba ba, do ba ba do ba, dweep, dweep, dweep, dweep, ba ba. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip. You must stay the entry to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A-train, you'll find you miss the quickest way to Harlem. Harry, get on now, it's coming. Listen to those rays of the rock. Esta otra canción que acabamos de escuchar es Toma el Tren A, el clásico de Duke Ellington, interpretado por Pablo Bases y la Trinidad y Sofía Bases Encanto. Arranca ahí. La Oncena de Julio Lagos, una versión en trío, muy Fato en casa, muy de entre casa, una mañana de ensayo, esta hermosa canción intitulada La Oncena. Dejo un fuerte abrazo a la gente de Que Suene, que se emite lógicamente por Radio Local para Bachasca, perteneciente a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y agradezco infinitamente vuestra presencia del otro lado, y los espero en cualquier show que ustedes puedan y quieran venir a vernos. Estén atentos a las redes www.pablobases.com o bien @pablobases, Instagram o Facebook y en YouTube. Los esperamos la próxima. Gracias. Desde Capilla del Monte, Córdoba, una radio muchas voces nos trae esta charla que mantuvieron con Charo Bogarín, vicepresidenta del Instituto Nacional de Música, sobre la ley de cupo en Argentina. Primero de un estudio que hace Chile allá en 2017 sobre cómo estábamos las mujeres en los escenarios en América Latina, daba que Argentina era uno de los países más bajos en este porcentaje, como en un 13%. Y luego el estudio se hizo desde acá, desde esta conformación de la mesa de mujeres, analizando 40 y pico de espectáculos, los más relevantes, los más importantes, ¿no?, a nivel de exposición y de diferentes géneros musicales de acá de Argentina, y el porcentaje dio aún más bajo, daba el 10% de presencia de mujeres en escenarios. a partir de ahí se empieza a trabajar en un proyecto de ley, que es esta ley que tenemos hoy aprobada, que está en vigencia con su reglamentación desde el 2020, que fue un año de pandemia. Entonces fue muy difícil ponerla en conocimiento del público en general, de los músicos también, porque la ley tiene su manera de aplicarse, tiene su manera de contabilizar los músicos y músicas y músiques en escenario, y mucho más difícil fue llegar a los programadores y programadoras de evento, ¿no? Diciendo, bueno, sean eventos públicos o privados, con fines de lucro o sin fines de lucro, ustedes están obligados a cumplir con esta ley de cupo femenino que garantiza el 30% de mujeres y diversidades en los escenarios musicales. Así que bueno, el trabajo empezó a ser parejo y sostenido desde el año pasado, que yo asumo en la vicepresidencia, donde se diagnosticó justamente esto, ¿no? El diagnóstico daba que hay mucho desconocimiento, y había mucho más desconocimiento aún el año pasado, sobre esta ley. Entonces, ¿dónde teníamos que apuntar? A empezar a capacitar tanto al sector de las personas músicas como a programadores y programadoras de evento sobre esta ley. Se empezó a capacitar y se logró desde el 2021 al 2022, que fue el año pasado, se logró un crecimiento del 300% de que programadores y programadoras presenten lo que es obligatorio, que es la declaración jurada con la grilla de sus espectáculos musicales. Y paralelamente se hizo un estudio desde el observatorio, que es el que lleva las estadísticas, desde acá del observatorio del INAMU, donde está Celsa Mergoulan, que fue la principal impulsora de la ley de cupo, en donde se estableció que el impacto de la ley de cupo fue que de los años anteriores a el 2022 creció la presencia de mujeres en un 106%. O sea, la ley está dando sus resultados, está impactando positivamente, y por supuesto que queda muchísimo más por hacer. Charo, uno de los motivos de esta entrevista tuvo que ver con que en el verano, acá en la zona de las sierras, en todo lo que tiene que ver con el Valle de Punilla, pero en general en las sierras cordobesas, hay muchísima programación festivalera, mucho festival, además del de Cosquín, pero digo, mucho festival en cada localidad, en cada pueblo, y muchos de ellos incluso financiados o con aporte de distintos ministerios, ¿no? Por ejemplo, del Ministerio de Cultura, con aportes de fondos nacionales, y uno veía la grilla y decía, acá esta ley no se cumple, ¿no? La ley está muy lejos de cumplirse, y nos alertó ahí en decir, bueno, ¿cómo está siendo esto más allá de la capacitación, de promover, digamos, para que la gente la conozca? ¿Cómo está siendo a nivel nacional la exigencia de, bueno, si el Estado pone plata, el Estado hace cumplir la ley también en cada uno de estos festivales? Exactamente, está muy bueno lo que vos decís, el diagnóstico que dio del informe de cupo que vamos a presentar, de lo que van de festivales de 2022 a lo que fueron festivales de este año, da justamente que hay mucho desconocimiento, porque las mayorías de las denuncias en las provincias vienen sobre eventos que se hacen en los municipios. O sea que hay mucho desconocimiento en los municipios. Entonces lo que hicimos este año, en abril, vinieron acá al Instituto Nacional de la Música en Buenos Aires, vinieron los 24 titulares de cultura de cada provincia. Digo 24 porque somos 23 provincias, pero de acá viene un representante de Provincia de Buenos Aires y uno de CABA. Entonces, lo que hablamos con ellos es que hagan el compromiso de que, si bien en las capitales se está cumpliendo el mayor porcentaje que en los municipios, con esto de programar 30% de mujeres y diversidades en los eventos musicales, que ellos tracemos una estrategia para llegar a los municipios, que es donde hay un mayor desconocimiento, y hubo un compromiso de que así será. Entonces, bueno, empezamos también a impactar de acá al año que viene, y eso lo veremos en los números, en las declaraciones juradas que presenten los programadores de evento, y deberían bajar las denuncias también contra estos eventos, veremos el impacto que tiene. Charo, buen día. Ana te habla. te quería consultar, porque, bueno, da la sensación de que fuera en los grandes festivales que se aplica la ley, ¿es verdad? Entonces yo quería preguntarte, ¿cuáles serían los eventos que están encuadrados dentro de la ley? Todos, o sea, los eventos musicales donde vos programes desde tres agrupaciones o solistas o coros en adelante, esos eventos están alcanzados por la ley de cupo. Si yo hago una noche de concierto y programo solamente a un solista y una agrupación musical o a dos agrupaciones musicales, si es el número de dos programados, no aplica la ley de cupo ahí. La ley de cupo es a partir de que son tres programaciones, de tres agrupaciones musicales o solistas o coros programados, ¿no? Y esto abarca tanto a eventos que son públicos como a los eventos que son privados, tanto a esos eventos que cobren una entrada o que no cobren una entrada, porque si bien hay eventos que no cobran entradas, de todos modos se paga a los artistas. Y acá lo que estamos buscando es generar fuentes de trabajo, dignificar la presencia y el lugar de las artistas, mujeres y diversidades en los escenarios. Entonces, por eso también están involucrados aquellos eventos públicos o privados sin fines de lucro o que no cobren entradas para ver el espectáculo. Así que este es el alcance de esta ley. ¿Y qué pasa si eso no se cumple? ¿Dónde se pueden hacer esas denuncias que vos estabas comentando recién? Bueno, en la página del INAMU, entran a la web inamu.musica.ar. Nosotros ahí tenemos un link que dice en la pestaña izquierda, vos vas a músicos, músicas y músiques, y hacia abajo dice ley de cupo. Entras a ese link de ley de cupo y ahí al costadito hacia la derecha dice formulario para envío de la declaración jurada, que eso es lo que tienen que presentar los programadores y programadoras de eventos, y para que quienes quieran denunciar esos eventos que presuntamente están incumpliendo con la ley de cupo, tenemos el formulario para envío de denuncias. Estas denuncias pueden ser anónimas o pueden ser con nombre y apellido. Ahí se adjuntan los flyers donde queda expuesto que el evento estaría incumpliendo con la ley de cupo, se pone quién es el organizador, se pone si es un evento privado, público o mixto. Y nosotros cuando recibimos esa denuncia, que lo que siempre aconsejamos es que denuncien antes de que ocurra el evento, porque así nosotros podemos prevenir desde acá, comunicarnos con la organización de ese evento y decir, señor, señora, usted está incumpliendo, fíjese porque tiene denuncias sobre las cuales nosotros después tenemos que proceder, trate de arreglar esta grilla y de cumplir con la ley de cupo y de presentar su declaración jurada. Entonces siempre decimos que no tiene mucho sentido el denunciar una vez que pasó el evento, aunque tienen tiempo de un mes después de que ocurrió el evento denunciarlo, hasta un mes después, no más que eso, pero es mejor si denuncian antes, porque el espíritu de la ley es cambiar el ecosistema musical, no es salir a castigar con un 6% de lo que salió tu evento a esos organizadores. Queremos que programen a músicas mujeres, no queremos salir a cobrar dinero que de acá a un año, a cuando lo podamos cobrar, se licúa totalmente, ¿no es cierto? Queremos cambiar en un corto y mediano plazo esa realidad. Entonces siempre a quienes hacen las denuncias contra los eventos que presuntamente están incumpliendo, les pedimos eso. Chicas, chicos, organizaciones, traten de denunciar y de que nosotros podamos tener un tiempo como para cambiar esa grilla comunicándonos con los organizadores. Charo, uno de los empresarios de mayor alcance acá a nivel de lo que es programación musical, que es José Palazzo, en su momento, en el año 2019, realizó una expresión que después, bueno, de alguna manera se desdijo de lo que había expresado, pero en relación al Cosquín Rock dijo que si él tuviera que poner un 30% de artistas talentosas, no podría llegar a llenar, ¿no? No llenaría el espacio, ¿no? ¿Qué le dirías vos a esa expresión? Si bien él después se retractó, se corrigió y de alguna manera acomodó la programación de los siguientes Cosquín Rock, en su momento consideró de que no había talentos, ¿no?, en artistas mujeres. Y creo que él se dio cuenta en su momento de lo que dijo, tuvo también la expresión de la sociedad toda, de las músicas, de los músicos, talento por supuesto que sobra, y aparte creo que él mismo se retractó no solamente con sus palabras, sino a través de la programación, en donde alcanzó a cumplir en los últimos Cosquín Rock que hizo este porcentaje de mujeres y diversidades en el escenario. De manera que, bueno, las acciones en este caso van pesando más que esas lamentables palabras que dijo en su momento, y esperemos que siga así, esperemos que siga dando en un escenario tan importante, así como también se cumple la ley de cupo en el Cosquín Folklore, que un escenario tan importante y una vidriera tan importante como el Cosquín Rock siga cumpliendo con este mínimo del 30% de presencia de mujeres y diversidades en los escenarios. Charo, queremos saber cómo se ve desde el INAMU el aporte posible de las radios comunitarias para hacer cumplir el cupo femenino. Yo creo que las radios comunitarias lo que tienen que hacer, como hacen también de boca en boca las asociaciones de músicos, de músicas en todo el país, es difundir, decir que hay una ley, entrar a la página del INAMU, leer sobre qué dice esta ley, para seguir echando luces y alumbrando, ¿no? E instar a esos programadores y programadoras de eventos sobre la obligatoriedad de cumplir con una política pública que termina sumando porotos, en realidad, si lo cumplís, porque nosotras, las mujeres, las diversidades, somos un gran número, somos un gran caudal de gente que merecemos que se nos tenga en cuenta, que merecemos que nuestras voces y nuestra presencia estén en todos los lugares, ¿no? En este caso hablamos de un escenario musical, pero esto mismo está pasando en todo el tejido social y laboral, que es el cupo de las mujeres en todos estos lugares de poder, de decisión, de presencia, como es en el caso de los eventos musicales. Así que creo que difundiendo sobre la existencia de esta ley sería un gran aporte. Gracias, Charo. Además de estar como vicepresidenta del INAMU y de la militancia en la ley de cupo, de los pueblos originarios, de lo ecológico, sos una artista que personalmente admiro mucho y sé que vas a estar tocando en Córdoba el 5 de mayo. Queremos saber cómo viene esa fecha. Sí, nos estamos preparando. Ya el jueves salimos para tocar en Rosario. Vamos a hacer una gira con Mimi Maura, yo con toda mi banda, ella con toda su banda, y cantando algunas canciones juntas hacia el final de nuestros conciertos, por Rosario, Córdoba, y terminando en Santa Fe. Así que bueno, estamos muy felices, por supuesto que acá, al pie del cañón, con la gestión cultural para los músicos autogestivos desde INAMU, pero también sin perder el territorio, sin perder esa parte que a mí me nutre constantemente y me pone en contacto con otros artistas, que son los conciertos. Así que bueno, muy muy felices de estar yendo para Córdoba muy prontito. Bueno, Charo, a vos y también al INAMU, como siempre, gracias por la música y gracias también por esta entrevista. Por favor, un placer, y recuerden que el viernes pasado, como el INAMU, Instituto Nacional de la Música, somos un organismo de fomento, hemos lanzado la primer convocatoria para ayudas de 130.000 pesos a nivel regional y 240.000 pesos a nivel nacional para los proyectos de músicos, músicas y músiques que se presenten, ¿no? Aquellos que estén músicos, personas músicas registradas en el INAMU, que al momento tenemos 86.000 músicos, músicas y músicas registrados en todo territorio argentino. Bueno, preparen sus proyectos, tienen hasta el 12 de mayo para presentar y subir sus proyectos y ver las bases y condiciones de nuestro fomento. Van a haber dos fomentos este año, una ayuda económica ahora en mayo y otra en agosto. Así que bueno, los quienes estén escuchando, atentos, entren a nuestra página, vean qué líneas hay para poder presentar sus proyectos musicales. Y bueno, toda la suerte para poder salir beneficiados con estas ayudas económicas. Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Así llegamos al final de la quinta edición de esta sexta temporada del programa Que Suene, Farco, música de todo el país, desde distintos puntos, radios comunitarias desde todos lados y bandas de cada una de sus regiones suenan en todo el país. Las compartimos, las volvemos a escuchar, como también lo hacemos en el Instagram, Que Suene Farco. Ahí pueden seguir las redes de cada proyecto, ver las fotos, ver este programa también, escucharlo online como en distintas plataformas y en sus radios comunitarias locales. Otro recorrido musical que llega a su fin, pero que dice hasta luego, ya que nos encontraremos en la próxima semana con nuevos reportes y nueva música para compartir desde todas las radios comunitarias de Farco. Un abrazo grande y saludos para todos. Ha sido una hora muy diversa, como cada semana, así que prepárense que en la próxima más lugares, más radios, más sonidos. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Un saludo grande a todos y que suene, que siga sonando la música de nuestro país. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco.